Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Cuántos de ustedes leyeron un artículo hace 8 días en El Tiempo? Ay, sí, yo dije, ¿será que es que no veo o qué? Un artículo en El Tiempo sobre una señora que, por acá en Caldas, que lleva encerrada por unos 40 años. Se encerró. Hace muchos años ella tuvo una gripa y decidió que para no volverse a enfermar y para que nada le pasara más afuera, se encerró. Y lleva 40 años encerrada, y la labor de ella todos los días es levantarse y a limpiar todos los tiestos que la gente le ha regalado. Que la gente va y le lleva, porque ya la conocen, la ermitaña del pueblo, y le llevan chécheres. Tiene bacenillas, tiene cuadros, tiene de todo. Y su labor es levantarse, limpiarlos, sacudirlos, y ahí pasa la vida, encerrada. Hola, ¿cuántas personas ahí pasan la vida, no? Encerrados en sus tiestos. Y la vida no es más que eso, estar encerrados cuidando tiestos. Esta mañana vamos a hablar de un tema que le he titulado El encierro de los discípulos. Jesús, cuando resucitó, encontró a los discípulos. ¿Dónde los encontró? Encerrados. Noten ustedes Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Encontramos y leemos esta historia. ¿Están ahí conmigo? Juan capítulo 20. Versículos del 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, que ¿cuál era el día? El domingo. Porque dice el primero de la semana. Esta es una tradición que ya los cristianos desde el primer siglo comenzaron a reunirse en el primer día de la semana, o sea, el domingo. Con esto rebatimos todo el concepto de los sabáticos, que es el sábado. Para ellos no resucitó Cristo. Por eso los judíos no celebran la resurrección de Cristo. Ellos se quedaron en el sábado, sacrificando todavía corderos, porque ellos no aceptaron el Mesías. Entonces ellos estaban allí reunidos, dice, estando, ¿cómo estaban ellos? El primer día de la semana, ¿estando dónde? Las puertas, ¿cómo estaban? Cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Y por qué estaban encerrados? Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio. Es bueno que subraye esa frasecita. Puesto en medio. Les dijo, paz a vosotros. O sea, básicamente aquí se presenta a alguien que les da el shalom. Y el shalom lo que les quiere decir es a ellos, señores, ya lo logré todo. Paz. Conquisté. Triunfé. Ese es el término que se da cuando se gana una guerra. Paz. Ya triunfé. Así se les presenta a ellos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró el trofeo, las evidencias. Me fascina porque no apareció un fantasma ahí, un cuento raro, una visión, una alucinación que ellos tenían. Dijo, vea. Les mostró el trofeo de ellos, las manos y el costado. Y los judíos, sé que, porque es que algunos todavía siguen tristes. Por eso nosotros los cristianos celebramos con gozo. Porque Cristo resucitó. No fue que ellos dijeron, ay, qué pesar. Porque es que hoy en día parece que Cristo lo único que inspira es lástima a la gente. Pobrecito. No. Se regocijaron. Es la celebración de la vida. ¿Y qué más pasó? Entonces Jesús le dijo otra vez. Parece que necesitan más dosis de paz porque están en un estado de mucha crisis ellos. Y le dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiere los pecados les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. No es que este texto ha sido utilizado para decir que tenemos el poder de perdonar o no perdonar. O sea, de absolver personas. Es más, lo que nos dice es, se vuelvas en agentes de reconciliación. El sacerdote es un mediador. Entonces, vuelvas en agentes de reconciliación. Entonces, ¿dónde encuentra Jesús a los discípulos después de que ha resucitado? Los encontró encerrados. Ahora, la pregunta que uno se hace es, miren ustedes, esta es una, diríamos, una reunión de una iglesia. Y mire la reunión de esta iglesia, qué cuadro tan patético, ¿verdad? ¿Cómo, se imagínense esta reunión de esta iglesia? Un domingo en la mañana, ¿y cómo están todos? ¿Qué tal nosotros reunidos acá? Haga de cuenta, reproducir el cuadro. Y todos aquí muertos de miedo. Y usted costó, Norma, temero. Venga, me gustaría vivir acá, pastor. Vea, hágame un cuartico acá. Porque es que me da miedo salir. Tenemos terror. Y todos aquí una reunión de gente llena de temor, de angustia. Gente llorando. Dice que el versículo anteriormente las mujeres lloraban. ¿Y cuáles serían los sentimientos que está cruzando en la mente de ellos? Imagínense ustedes, ¿qué están hablando entre ellos? Metámonos en ese cuarto. ¿Qué sentimientos están cruzando? Ay, hermano, yo creo que Pedro dice, yo que dejé ese barquito, hombre, el negocio que tenía, hombre, la pesca. Y sigo yo a un tipo por 3 años. Dije hasta, yo creo que el hombre no se sabe si andaba con la mujer para arriba y para abajo, pero no parece. Porque era casado, ¿ustedes saben que era casado? No. Y porque tenía suegra, uno no tiene suegra si no es casado. Bueno, al menos en nuestra cultura, ¿cierto? Jesús le sanó la suegra. Yo creo que el hombre está diciendo, todo lo que dejé, y me metí a seguir un tipo de estos, y se muere. ¿Y usted qué cree que decía Mateo? Ay, ese negocio que tenía yo, hermano, de explotación, como gané de billete yo, hombre. Y lo dejé. Y vea, seguía un tipo ahí, ¿qué sentido tiene? Ahora, como ellos presenciaron cómo lo mataron, entonces, ¿qué cree? ¿Qué pensamientos tienen ellos? ¿Ah? Y los judíos yo creo que le han dicho, estamos pagando recompensa por la cabeza de ustedes. Y mire lo que le pasó al maestro. ¿Qué le espera a ustedes? Tenía mucha razón de estar muy, muy angustiados y temerosos. Noten ustedes que este es un cuadro tenaz, muy patético, porque diríamos, aquí, este es el proyecto de Jesús para la humanidad. Este es el proyecto. Y mírelos dónde están. Como alguien dijo en el libro, el discípulo no nace, sino que se hace. Él cuenta una anécdota acerca de alguien que tuvo una visión, que Jesús fue al cielo después que resucitó, Y le preguntaron los ángeles, ¿cuál fue el plan suyo en la tierra? Y él dijo, mi plan fueron 12. Y el ángel le preguntó, bueno, ¿y qué si esos 12 fracasan? Dicen que Jesús se quedó pensando y dijo, si ellos fracasan, no tengo otro plan. Y ahí, el proyecto de Dios para la humanidad, la esperanza está en estos individuos, que ellos propaguen el mensaje. Si ellos no lo hacen, no hay cristianismo. Se quedó como un hecho de la historia nomás. Y hace 2000 años yo creo que no lo recordaríamos, absolutamente no lo recordaríamos. Y por la propagación del Evangelio, y porque nosotros hemos mantenido esta tradición, y se la pasamos a generación tras generación, es que este mensaje es relevante, y vamos a mencionar eso más adelante. Entonces, si estos individuos, si el cuadro de la historia de la humanidad hubiese quedado así con este grupo, no más, seguramente todo hubiese sido un fracaso. Porque como Pablo dijo, si Jesús no se hubiese resucitado y no se hubiese metido aquí en medio de este grupo, y si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué? ¿Qué dijo Pablo? ¿Recuerdan? Vana es nuestra fe. Seríamos los más dignos de lástima. Hola, esos cristianos allá, mira, en lugar de quedarse viendo partidos o ir a jugar a deporte, se van un domingo allá a creer en qué. Qué pesar. No, de verdad, era para que la gente no diga, pobrecito. Como una vez a mí alguien me decía en la universidad, hola, y usted es hasta inteligente, hombre. ¿Ah? ¿Usted? Creyendo en ese cuento, seríamos los más dignos de lástima. Y si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, yo creo que ese grupo hubiese seguido el camino de Judas. Él ha dicho, venga, hermano, ahorquémonos como Judas también. ¿Para qué? No tiene sentido todo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer acá, en últimas, es ¿por qué en últimas se encerraron? ¿Por qué tienen miedo? ¿No son 3 años que han caminado con Él? ¿Han visto su poder? ¿Han visto las grandes manifestaciones del poder de Dios resucitando muertos y haciendo cosas sobrenaturales? ¿Lo han escuchado? ¿Por qué creen ustedes que se encerraron? ¿Qué creen ustedes? ¿Usted tiene una palabra por ahí que me ayude a ver si lo agarramos? Dígale al de enseguida a usted. ¿Usted qué le surge? ¿Qué le surge a usted? Pues sí, tienen miedo. ¿Pero por qué tienen miedo? Porque están encerrados. ¿Ah? El que lo dijo, venga y me predica el mensaje. Tuvieron un gran problema. Y le voy a decir dónde estaba el gran problema de ellos. Vamos a mirar en el capítulo 20, versículo 9. Una vez más, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, yo no sabía que eran expertos en maratones, pero el otro discípulo corrió más a prisa. Juan corría mucho y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir adelantando. Versículo 9. ¿Cuál era el problema que ellos tenían en últimas con todo lo que está pasando? Porque aunque no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ahora vámonos todos para Lucas 24, del 7 al 8. Puros registros de la resurrección. Lucas 24 encontramos esta escena. No me pierdan Juan. Vamos 24. Las mujeres en el primer día y muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces, más adelante, ¿qué pasa? El ángel les dice a ellas en el versículo 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿qué le dijo el ángel? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué le dijo otra vez? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando ellas recuerdan la palabra que sucedió, versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras ¿y qué? Y volvieron del sepulcro. Bueno, la estamos cogiendo. Entonces, los del camino de Emaús, 24. Jesús encuentra unos individuos que han dejado la comunidad, se fueron, y están charlando entre ellos sobre la frustración que ellos han tenido acerca de la muerte de Cristo. Y versículo 15, y sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estamos en 24, Lucas 17. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Claro, si Cristo está muerto es para estar triste. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? O sea, el Señor lo sabe todo, pero venga, yo quiero saber cómo es. ¿Cuántas veces el Señor se mete en las conversaciones de nosotros, no? Oiga, ¿qué es lo que usted está hablando? ¿Qué es lo que está pensando? Hábleme acerca de eso. Entonces ellos dijeron, entonces dijo, de Jesús Nazareno, y miren el término que hablan, en el tiempo que hablan, que fue, ¿qué? En el pasado, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron? Versículo 21. ¿Pero nosotros qué? Esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Pero además, ya que todo esto se acabó. El Señor les pega un regaño el tenaz en el versículo 25, después de toda esta conversación. ¿Y qué regaño les pega? Entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús les hace todo un estudio bíblico a ellos, los vuelve a la Escritura. Y en el 32, ¿qué sucede cuando tienen este estudio bíblico con Jesús? Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿Y qué pasó? Y levantándose, volvieron a la comunidad otra vez. ¿Cuál fue el problema por el cual ellos se encerraron? ¿Cuál fue el problema? La Escritura. Todo el problema estuvo en la Escritura. No creyeron la Escritura. Mis queridos hermanos, ¿qué sucede cuando se deja de creer la palabra? ¿Qué sucede cuando la palabra es desplazada? Lo primero que pasa es que Cristo deja de ser relevante para nosotros. Cristo se convierte en un mito, o en un personaje de la historia, en un personaje del pasado. Por eso los ángeles dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El Cristo que nos llegó a nosotros a América Latina fue un Cristo fetichista. Fue un Cristo sin la Escritura. Y por eso en nuestra tradición religiosa se celebra más la muerte. La resurrección no se celebra. La gente sigue buscando entre los muertos al que vive. Y la gran tradición de la gente es ir de rodillas o ir a las montañas. Hagamos una pausa por los conciertos que nos dan aquí a nosotros. Búsquenlo en la cartera, búsquenlo hermano, en la billetera, donde esté. ¿Ya? ¿Ya? La gran tradición nuestra es esa, buscar entre los muertos al que vive. Porque a nosotros nos llegó un Cristo fetichista, sin la Escritura, sin la Palabra. Y Cristo no deja de ser más que un tiempo, un personaje del pasado. Por eso Semana Santa no es relevante ni importante para nuestra tradición religiosa. Es un tiempo, como se dice, de parranda santa. ¿Cristo? ¡No! ¿Que murió? Es más, llegará el día en el cual las generaciones que sigan no van a saber qué significó la muerte y la resurrección de Cristo. Porque a los hijos mismos no los trajimos ni les enseñamos eso. No les enseñamos. Las iglesias se están volviendo anacrónicas, sin propuesta y sin proyecto. Son iglesias de reuniones patéticas ya en Europa y en otros lugares de Estados Unidos, donde la gente se ha reunido sin fe, sin vitalidad, llena de ancianos. No hay jóvenes, no hay generaciones que sigan, no hay familias que sigan, porque Cristo ha muerto. Se ha dejado la Escritura, que es lo más fundamental. Se dejó la Escritura, cuna de la Reforma, dejaron la Escritura. Y en tantas iglesias hoy en día en el mundo se ha desplazado la Escritura. Entonces se levantan todas las generaciones que preguntan, ¿y qué es eso? Como mencionaba aquel viernes, como el tipo que me preguntaba a mí en Cuba, oiga, ¿y quién fue ese señor que colgaron allá? Yo quería saber por qué señor lo colgaron. ¿No será muy triste que mañana los hijos de nuestros hijos no sepan qué significa la muerte y la resurrección de Cristo? No sepan, absolutamente no sepan. Porque Cristo llegó a convertirse en un personaje del pasado. No hay propuesta, es un Cristo que no tiene una propuesta para esta sociedad y para este mundo en que nosotros vivimos. Y cuando Cristo muere en un individuo porque deja la palabra, es que lo que nos mantiene vivo y la pasión y el ardor de nosotros por la fe y por Cristo es la palabra. Cuando ellos escucharon la palabra, ¿qué pasó? Ardió el corazón, volvió la vitalidad, el entusiasmo. Esa palabra que escuché volvió la vida. Y lo que nos mantiene a nosotros viva y vigente a Cristo y nuestra fe es la palabra. Y cuando la palabra se desplaza, entonces Cristo, en primer lugar, pasa a ser un personaje de la historia. No tengo nada que ver con él. Me inspira un poco de lástima y de lloro. ¡Qué pesar! No tengo nada que ver conmigo. Lo segundo, nos encerramos, como hemos hablado. Y nos encerramos en nuestros temores. Temores por el futuro. Temores por quedarnos solos, de perder todo un día. Temores de la vida. Temores por el más allá. ¿Qué de la vida? ¿Qué del más allá para mi vida? Hagamos otra pausa. Si dejamos de creer la Escritura, mis queridos hermanos, perdemos la fe. Cristo deja de ser el Cristo resucitado que está en control de la historia y en control de mi vida y en control del futuro. Por eso, como alguien ha dicho, dígame qué clase de Cristo usted tiene y yo te diré la clase de fe que usted tiene. ¿Cómo ve la vida? ¿Y en mano de quién está el futuro? Nos encerramos en la visión misma de la vida. Solo la palabra nos muestra la vida en una forma lineal. Solo el Señor nos habló de vida eterna. Él dijo, yo soy el camino. Y nadie más nos habló de vida eterna. Su sacrificio fue perfecto y completo para darnos vida eterna. Los musulmanes, ustedes saben que ellos también tienen una celebración religiosa, que es la de sacrificar vacas, corderos, ovejas, chivos, lo que sea, sacrifican, celebrando ellos el día que Abraham intentó ofrecer su hijo, pero ofreció un cordero que apareció. Pero lo que ellos buscan con eso es lograr alcanzar un favor delante de Dios. Ellos no lo ven como un cordero expiatorio, como fue la enseñanza nuestra. Es más bien, con eso alcanzamos una gracia, un favor, un paso más para acercarnos al cielo. Nosotros hemos entendido que el cordero que fue inmolado, su sacrificio fue suficiente y total por todos nuestros pecados. Y Él vino a mostrarnos la vida en una forma lineal. La vida no es un proceso cíclico. El hinduismo enseña que la vida es cíclica. Usted aquí en la tierra está pagando errores, problemas del pasado. Y usted está pagando a través de estos karmas, de estas formas de sufrir lo que usted hizo en el pasado. Y se espera que usted un día reencarne. Y usted va a reencarnar de acuerdo a lo que haya sido aquí en la tierra y haya hecho. Puede ser que reencarne en un perro, o en un burro, o en un estado superior. Pero la vida es cíclica. Y parte de esa visión cíclica de la vida que enseña el hinduismo es que si usted es miserable, eso es parte de lo que estás pagando en la vida. Esa es tu condena, ese es tu karma. No va a cambiar tu situación. Estás condenado a dar vueltas. Bendecimos al Señor que Él vino a mostrarnos la vida en una forma lineal y no cíclica. Él nos dijo, yo los llevaré a ustedes más allá de la muerte. Al hombre que iba al patíbulo, al lado de él, le dijo, yo le ofrezco a usted el paraíso. Fue el único que nos habló a nosotros de vida eterna. Pero si dejamos la escritura, empezamos entonces a ver la vida como ese círculo cerrado, la vida pierde sentido, la vida pierde propósito, y nos encerramos en el vacío de la vida, caemos en un vacío profundo. Por eso tantas personas se quitan la vida y dicen, ¿pero qué tiene sentido la vida? Vivir acá, vivir en este marasmo de confusión, vivir en la desesperanza. ¿En manos de quién está el futuro mío? Bueno, ¿no es aterrador escuchar que este señor Chávez... Pronto algún venezolano me está escuchando, pero si es chavista, tenemos que decirlo, fue una noticia asustadora, se lo vi al hombre, escuchó directamente, lo dijo en ese canal que él tiene, que él se está preparando ya para construir un reactor nuclear con fines pacíficos. ¿Puede imaginar, hermanos, un reactor nuclear aquí al lado nuestro? Y que no sepan cómo hacer esa vaina. Y como en Chernobyl, que todavía se están viviendo los efectos de la radiación. De un error que cometieron en uno de esos reactores nucleares. Hermanos, empezamos a ver la vida entonces, que ¿quién tiene el control de todo esto? ¿Lo tienen los poderosos, los que tienen las bombas, los que tienen las armas, los que tienen el dinero? Pero hermanos, cuando Cristo ha resucitado en mi propia vida y lo entiendo en la Escritura y creo en la Escritura, yo sé que Él está en control. Y que la vida no termina en el cementerio. Con Él moraremos por la eternidad. Y como dijo Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Pertenecemos a Cristo, ¿verdad, hermanos? Pertenecemos a Cristo. ¿A usted no le emociona? Yo no sé si de pronto entendemos toda esta dimensión de lo que estamos hablando acá. ¿A usted no les emociona que su vida pertenece a alguien? Yo no sé qué sentimiento le produce a usted saber de que su vida le pertenece a alguien, pero que no es un chichipato. Que es, no, algunos se dicen, no, hermano, es que yo soy, me siento muy orgulloso porque es que nací en tal lugar o soy de la familia tal. ¿Cómo se sentiría usted que usted fuese aquí un familiar con sangre pura de Bill Gates? En primer lugar, yo creo que no estaría acá. ¿Sí o no? Pero supongamos que es bien humildito y viene aquí un domingo en la mañana. ¿Cómo se sentiría el hombre? A todo el mundo le diría, ¿usted no sabe quién es? ¿Usted sabe quién es el familiar de Bill Gates? Ese computadorcito que usted tiene ahí, mi tío lo hizo. ¿Y cómo se sentiría usted? Ahora, hermanos, si esa gente se siente orgullosa que por la familia no sé qué, que porque nací en tal lugar, que porque esto. Yo recuerdo cuando fui, si me están escuchando los argentinos, pero eso es con mucho respeto, pero eso fue verdad, ellos me lo dijeron allá. Me dijeron, hermanos, para nosotros nuestro gran orgullo tener pasaporte italiano. Che, italiano. Y yo digo, pues el mío es colombiano, también termina en... Termina. Hermanos, lo más emocionante es que yo pertenezco a Cristo. Soy su hijo. ¿Soy su hijo o no? ¿Usted no sabe su hijo? Yo no sé la gente por qué se siente. Yo creo que de verdad no entienden esto, no son de verdad hijos de Dios, pues se avergüenzan de Cristo. Ustedes vieron el video, vieron aquí este video de este panadero hace 15 días, que causó un impacto tremendo. Honra el día del Señor. Se siente orgulloso, considerado el mejor panadero del mundo. Sus trabajadores acá tienen un aviso atrás, que son hijos de Dios, son soldados de Cristo. A los que vienen a comprarle les habla de Cristo. No se avergüenza de Cristo. Pero muchos de nosotros, ¿usted es cristiano? No, yo, hermano. Pero usted vi saliendo por allá, por esa reunión el domingo en la mañana. No, no, que venía a Bosque de Palermo, pero... No, a mí de verdad. Y estás de Biblia y todo. No, no, no, eso es un documento histórico. Me volví intelectual, leo libros. Yo leo de todo. Dígalo con orgullo y gozo, hermano. Soy hijo de Dios. Cristo pagó precio alto por mí. Tengo vida eterna en Cristo Jesús. Me ama con amor eterno. Dio su vida por mí. ¿Cómo no emocionarse uno de eso? Pero las personas que todavía viven encerrados en sus temores, en sus angustias, en su depresión, en sus frustraciones por la vida, en sus pecados, en cuevas oscuras, todavía no han conocido el Cristo resucitado. Cristo no se ha puesto en medio todavía de ellos, sea porque no le creen o sea porque no le han abierto la puerta. Pero Cristo no ha estado en el medio todavía para experimentar el poder de la resurrección de Jesús. Entonces, por eso viven todavía en esas cuevas oscuras, llenos de temor, de angustia, de inseguridad. El futuro lo ven oscuro. La vida la ven así. Se levantan de la mañana y por la mañana y lo primero que dicen, uy, otro día más. Y está gris, ¿no? Y va a llover. La vida es triste. Usted ha estado al lado de personas que hablan así de como todo oscuro, todo tétrico, canciones de nadie es eterno en la vida. Y así hay iglesias, hermanos, así hay iglesias, así, patéticas, oscuras. Como alguien que lo invitaron a predicar a una iglesia y llegó y dijo que se iba, que se había equivocado, que no era el lugar. Y dijo, ¿por qué? Es que ustedes están aquí en un funeral. No, aquí hablamos de Cristo resucitado. Pero el rostro de todos era triste. No, hermanos. La palabra, si la dejamos a un lado, Cristo muere. Perdemos la fe, perdemos la esperanza. Perdemos todo. Y eso ha sucedido con nuestro continente. Tanta gente encerradas, la vida encerrada. No le ven salida a la vida. Tanta gente se suicida. Encerrados en el alcohol, encerrados en la droga, desesperados. Encerrados buscando quien dé un abrazo. Quien dé una palabra, una propuesta. Otros buscando en los brujos y en tanta gente, ¿quién le dé una esperanza? Porque no han conocido el Cristo de las Escrituras. No han conocido el Cristo que vino para dar libertad a los cautivos. El Cristo que vino para decirnos una cosa a nosotros. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y me ha enviado para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para quitarle ese manto de tristeza y darle manto de óleo aromático, para vestirlo como novio, como novia adornada, para cambiar el estado de lamento y de tristeza. Por eso aquellos que de verdad conocieron a Cristo y lo entendieron, y el poder de la resurrección de Cristo se operó en sus vidas, les cambió el lamento, ¿en qué? En baile. Pues la gente puede llegar acá, una persona que viene aquí por primera vez, no ha tenido una experiencia de estar en una reunión así, puede ser un choque muy fuerte, ¿verdad? Pues esta gente canta así. Pero si yo vengo de una cultura donde Cristo está muerto, ¿por qué? Porque Él ha cambiado mi lamento en baile. Me vestiste de alegría. Me sacó de las prisiones de oscuridad. Y como dice el salmista, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos, ¿cómo qué? Como los que sueñan. Nuestra boca se llenará, ¿de qué? De risa. Yo no entiendo por qué hay personas, bueno, de pronto entendible, no les saca uno una sonrisa para nada. ¿Cómo será la casa con ellos? ¿Cómo será con los hijos? Con una cara amargada. ¿Qué tal en el trabajo? Y dicen, y ese tipo ogro es cristiano. El rostro de ese tipo. Por eso es vuestra amabilidad, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Los discípulos, después de que experimentaron el poder de la resurrección y salieron, la gente vio el cambio en ellos, en el rostro, en las vidas de ellos. Se llenaron de vitalidad, de fe. El Señor les cambió su lamento. Seremos como los que sueñan. La persona que volvió a la libertad nuevamente recuperó el sueño. Ustedes, algunos que trabajan en las cárceles, vayan, hablen con una persona que está condenada a 30, 40 años y dígale, ¿cuál es el proyecto de vida que usted tiene? ¿Qué le va a decir? ¿Proyecto de vida? Yo tengo proyecto de vida. Pero usted, ¿qué sueña? ¿Qué voy a soñar? Tengo 60 años y me condenaron a 40. ¿Qué sueño? Va, pregúntenle a Carlos Leder qué sueña él. tenía 3 cadenas perpetuas, creo que le rebajaron 2. ¿Qué dolor? ¿Qué sueño va a tener una persona así? No tiene proyectos. No tiene planes de vida. Por eso, hermanos, Cristo se apareció en la mitad para sacarlos del encierro y ponerlos a soñar y a volar. Y con ellos, con esa manada pequeña, les da semejante proyecto de vida. Les dice, ustedes van a ir por todo el planeta, por todo el mundo, y van en mi poder y predicarán el Evangelio. Les dio visión, les dio agenda, les dio proyecto de vida. Hay personas que su proyecto de vida es ¿cuál? Pregúntele. No, hermano, ¿cuál proyecto de vida? ¿Qué vas a hacer con los recursos que Dios te ha dado? Pues cuidar mis tiestos. Cuidar mi carrito. Y en eso te vas a invertir la vida. Sí, hermano, todos los días le doy brillo. Todos los días lo mantengo ahí bien polichadito. Y vas a morir en eso. No, hermanos, aquellos que conocimos el Cristo resucitado, tenemos una visión amplia y un panorama grande de la vida. Vemos oportunidades donde otros no la ven, vemos posibilidades donde otros no la ven, recuperamos la esperanza, tenemos proyectos de vida, tenemos sueños, los recursos que tenemos los invertimos para el reino de Dios, invertimos la vida, somos promotores del reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Si la iglesia tiene un Cristo resucitado, es una iglesia que se moviliza donde quiera que va, en el trabajo, en la empresa, donde quiera que va, y se vuelven agentes de cambio y de transformación en una sociedad. Pero si el Cristo está muerto, es patético el cuadro. Todos encerrados, todos llenos de temor. ¿Qué tal que Cristo se hubiese aparecido en la mitad y les hubiera dicho lo siguiente? Muchachos, ¿están asustados? Sí, sí, sí, Señor Jesús, estamos asustados. Y tienen toda la razón. La cosa está grave. Yo vengo de afuera y eso lo veo grave. ¿Qué tal, ah? Y muchachos, yo creo que es mejor que salves el que pueda. ¿Qué tal? ¿Ah? Una vez, como vengo de estudiar, y me voy para Medellín, y quería ir a servir en una iglesia, quería ir a trabajar. Y fui y me presenté allá con el pastor de esa iglesia. Y le dije, mira, yo estudié en el Canadá y quiero venir a levantar un movimiento de estudiantes acá en Medellín. Pero quiero ser parte de una iglesia y quiero servir en esta iglesia. Si te puedo, déjame sentado acá un tiempo, pero algún día quisiera servir en esta iglesia. Y me dice el pastor, me dice, ¿usted se vino al Canadá? Sí, sí, me vine. ¡Ah! ¿Cómo así? ¡Uy! Yo no me hubiera venido. Esto aquí está fregado. Medellín está llevado. Pues usted verá. Pues si quiere, asista. ¿Quién se va a meter en eso, hermano? ¿Quién se va a meter en una reunión de esa tan triste? No, hermanos. Nosotros que hemos conocido este Cristo, tenemos proyectos, tenemos visión. El cielo se nos ha abierto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿A cuántos se les abrió el cielo? Dígame, ¿cuántos le abrió el cielo? Claro, vio posibilidades. Claro. Imagínense lo que el Señor hace con Natanael. Le muestran a Natanael, les lo presentan. Y vean, aquí está Natanael. El Señor le dice, Natanael, yo lo vi a usted. Entonces, lo primero que le dice es, aquí hay un israelita, puro. Imagínese que cuando el Señor lo ve a usted por primera vez, que viene usted y recibe a Cristo, y dice, aquí hay un proyecto impresionante. Puro. ¿Sí? ¿Yo? ¿Yo, Señor? Después le dice, Natanael, ¿sabe una cosa? Yo lo vi a usted debajo de la higuera. El tipo se asustó, dijo, ¿cómo así? Que usted me vio a mí unas horas antes Me da miedo a la higuera. El hombre dijo, Señor, Maestro, por eso usted está emocionado. Natanael, de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto. Yo a usted lo llamé para propósitos que ni se imagina, ni sueña, ni ha pensado. Uno de los textos que más me emocionó a mí cuando recién comencé, porque yo estaba en una cueva, así como estaba en una cueva fumando marihuana. ¿Sí? Sí, hermano. Hola, y eso es hasta, o sea, con razón la gente se mete en eso. Se pegan unas elevadas. Y yo me metí en una cueva por allá a escuchar música rock, fumaba marihuana. Y después me iba los fines de semana en unos antros oscuros de discoteca que se llamaba Caballo Loco. Padre mío. Oiga, eso era con puro cucuyito linterna, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, sí o no? ¡Ah! Yo al menos tengo el coraje de decirlo. Hermanos, pero alguien un día me habló de Jesús. El hermano de Nidia Hernández, que está aquí con nosotros, Hernando. Me habló de Cristo. Me invitó a un campamento. Yo le saqué toda la disculpa porque era para Semana Santa, porque yo tenía lo que era parranda santa. Y no, oíme, Semana Santa a rezar. Y yo bien trabado por ahí un viernes. No. Yo le disculpé al hombre, le dije, mira, yo a esa vaina no voy. El hombre me insistía. Hasta que, hermanos, aprendí un principio del hombre, clave. Yo le dije al hombre, ¿sabe qué? Yo no tengo plata. Y yo aprendí un principio ahí. Él me dijo, yo le pago. Yo aprendí el principio de invertir en personas, en vidas. No le duela sacar plata, hermano, cuando alguien dice que quiere un retiro, a un seminario, a un campamento. Estos muchachos acá lo que me digan, no lo tomen muy a pecho, lo que... Me vuelvo muy, muy generoso acá. De pastor, usted lo dijo. Tengo una, porque si algunos me dicen, pastor, una conferencia en Europa, no, me podría enviar. Pero hermano, invirtamos en los muchachos, invirtamos en la gente, en el reino de Dios. Invirtieron en mí y me llevaron a un campamento. Viernes Santo, 9:30 de la noche. Yo recibí a Jesús, el cielo se abrió, la luz vino, entró Cristo en mi corazón, yo recibí a Cristo. Ah. Hermano, pero salí de la cueva, salí del encierro. Y yo recuerdo que Hernando me dijo a mí estas palabras, recién comencé, me compartió 1 Corintios y me dijo, Rubencho, la escritura dice... Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para su vida, para los que le aman al Señor. Me dijo, ¿cómo? Imagínense que le digan eso a alguien así. Ahí que viene de una cueva. Dios tiene un plan contigo que nunca has imaginado o soñado. Y yo hoy mismo digo, Señor, ¿por qué yo? Es la gracia tuya. Dígale al de enseguida, cosas que ojo no vio. ¿Estás capaz de repetirle ese texto? Ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para su vida. Dios nos abre el cielo, nos abre el panorama. Él se puso en medio para sacarlos, para ponerlos a volar. Por eso un hijo de Dios tiene que ser lo mejor en todo. A mí ese video me ha impactado tanto en mi vida, porque ese video debe ser como debe ser la iglesia. Así, produce el mejor pan. Servimos con excelencia. Damos lo mejor. Un hijo de Dios, así, vuela alto. En su empresa, en sus proyectos, en todo lo que hace, lo que invierte para el reino de Dios. Se le pide que haga algo para la casa del Señor, da lo mejor. Que invierta, da lo mejor. Porque son personas que vuelan alto. tiene una visión grande de la vida. Y mientras que están aquí en la tierra, son agentes de transformación social. Predican la palabra con sus vidas y con sus hechos y muestran ese Cristo resucitado que ellos tienen. Hermanos, Él ha venido a sanarte. Él ha venido a transformar tu vida. Él ha venido a cambiar tu lamento en baile. Él no vino a dejarlo ahí encerrado. Él no vino a decirle, lamento su situación. No, hermanos, hay esperanza, hay fe. Si Cristo resucitó de los muertos, porque históricamente nadie puede rebatir esto. Están los huesos de cualquier otro profeta o iluminado, maestro, lo que sea en la historia. Pero los huesos de Jesús no están. Se fue y lo vieron ir. Y Él les dijo a los discípulos, ustedes, los ángeles se aparecen y les dice, ¿por qué se quedan mirando ahí arriba? Así Él regresará nuevamente. Y nos llevará a nosotros a vivir con Él por la eternidad. Hay tanta gente que hoy en día está especulando. Anoche me vi parte de un programa que creo que en Gio, eso, canal de historia. Vea pues, ya ni quechua hablo pues. Ave María. Una cantidad de especulaciones acerca de las profecías, acerca de la venida de Cristo, las películas, todo lo que sea. Yo he decidido lo siguiente. Mi labor no es tratar de interpretar los tiempos y las sazones que el Señor puso en una sola voluntad. Esa no es mi labor. Mi labor aquí en la tierra es serle fiel, mantener la lámpara encendida, predicar el Evangelio y esperarlo que Él venga todos los días. Lo espero. Todos los días lo espero. ¿No será que la curiosidad de algunos para saber cuándo viene es para decir, ay, entonces me desordeno esos días antes? No, yo lo espero todos los días que Él ha prometido regresar. Él prometió volver y Él volverá. Por último, hermanos, yo quiero decirle lo siguiente. El lugar que la Escritura tiene en su vida determina, y en una iglesia, determina la fe que tienes, la visión de la vida, determina su misión, determina sus valores, la forma como ve la vida, determina cómo invierte los recursos y lo que tiene, determina sus prioridades. Determina cómo maneja sus conflictos emocionales. Determina cómo maneja su hogar. Determina cómo maneja las relaciones en el trabajo. Determina cómo vive en la vida, como cabeza o como cola. Dígame la clase de Cristo que tiene. ¿Está muerto o está resucitado? Si ese Cristo ha resucitado en su vida, usted salió de los encierros. No puede seguir la vida encerrado, paralizado, angustiado, derrotado, fracasado, bajo las fuerzas y el dominio de Satanás. No, no, no, no. Usted vive en la autoridad que Cristo le ha dado y que logró por usted en la cruz. Y vive proclamando esa victoria, esa libertad, esa autoridad. Ay, hermanos, les cuento que nosotros mismos no conocemos, perdónenme la informalidad, pero me va a pegar un saltico, ¿sí? Nosotros mismos no entendemos la dimensión del poder de la resurrección de Cristo y la victoria. Lo que Él logró por nosotros con la resurrección, porque dice que Él sometió a todo principado y autoridad bajo sus pies y lo dio como cabeza a la iglesia. Entonces uno, ¿por qué vive tan derrotado? Miren lo que me pasó a mí el viernes. El viernes hablamos de 3 horas de oscuridad y cómo Jesús enfrentó las tinieblas para sacarnos de la oscuridad. Yo venía tan mal, porque he venido azotado por un dolor de cabeza por mucho tiempo. Venía muy mal, mi señora también. Pero venía en el piso. Pero prediqué la palabra. Y todos los que estuvieron acá, que vivimos esa experiencia de liberación y de proclamar la victoria de Cristo, hermanos, qué poder se liberó esa noche, ¿verdad, hermanos? ¡Qué poder se liberó! ¡Tremendo! Porque así es que se tiene que experimentar la muerte de Cristo, el ver su poder y su victoria en la cruz. Hermano, yo sentí que todas las tinieblas se fueron de mí. Que toda esa opresión, esa depresión. Cuando usted esté empezando a experimentar depresión, angustia, con esa pesadez, que ya no doy más y que ya estoy limpiando el revólver o estoy mirando el lazo, a ver dónde, y está ahí como que ya no más, y le ve al otro con cara de llevado, hermano, y usted, y cristiano, sí, pero llevado. Hermano, tiene que levantarse y proclamar lo que usted cree. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Proclamar lo que cree y recibir esa palabra, proclamar la palabra de fe que usted cree y resistir las fuerzas del mal, resistir lo que tenga que resistir en su vida, en su hogar, en su economía, donde esté. De lo contrario, Satanás va a seguir mintiéndole a usted, diciéndole, mire que eso es carreta, es que vea lo llevado que usted anda. Mire que su señora le pegó otra vez. Mire que eso no funciona. Dígale, diablo mentiroso, padre de mentira es usted, dice la Biblia, que él es padre de mentira. Nosotros hemos decidido creer y confesar la verdad, lo que soy en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree o no lo cree, hermano? Es cuestión de fe. Todo es cuestión de fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Esa palabra como me vitaliza, como me llena de vida, como arde en el corazón de nosotros y nos moviliza. Vamos a terminar orando, hermanos. Si tiene mucho afán, váyanse, pero quédense unos minuticos más. Vamos a ministrar esta noche, esta mañana. Vamos a orar. Entonces, nos preparamos un poquito aquí porque vamos a terminar con una canción de victoria en esta mañana. Si pueden cantar al Rey, no sé si espera mucho pedirle a ellos, pero vamos a terminar. Pero pónganse de pie, vamos a orar. Si tienen que salir, salga de una vez, pero deje a los demás que vamos a orar en este momento. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a proclamar la victoria de Cristo esta mañana. Por un momento, empiece a darle gracias a Dios y dígale gracias por lo que yo soy en Cristo Jesús. Recuerde palabras que Dios te ha dado a tu propia vida. Recuerde promesas. Recuerde una palabra que Dios te ha dado de lo que tú eres en Cristo. Ya, métase en oración. Métase en oración porque vamos a ministrar lindo esta mañana. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre a todos. Recuerde una palabra, promesas. Promesas que el Señor te ha dado. Digas, todo lo puedo. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque yo pertenezco a Cristo. Dígalo ahí. Yo pertenezco a Cristo. Mi hogar pertenece a Cristo. Mis hijos pertenecen a Cristo. Dígalo así. Mi futuro está en las manos de Cristo. Yo soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Gracias, Señor, porque me has llamado a ser cabeza y no cola. Me has puesto, Señor, para ser una bendición donde quiera que voy. Mi vida, mi hogar, mis hijos son una bendición. Mis proyectos, todo lo que tengo, pertenece a Cristo y son utilizados como instrumentos de bendición y de justicia. Aquí hemos venido a proclamar la obra de Cristo en la cruz y su resurrección por mi propia vida. Dígale, Señor, gracias. Gracias por lo que tú lograste por mí en la cruz. Gracias porque no hay condenación. Ya no soy más un deudor. Cristo ha pagado la deuda por mí. Gloria a ti, Señor. Dile, Señor, yo quiero hoy levantarme en fe y resistir todas estas mentiras del diablo. ¿Cuáles son las mentiras que el diablo te ha echado? Expúlselas usted mismo. Dígale fuera esas mentiras. Recháselas en el nombre de Jesús, que está condenado a la miseria, a la enfermedad, a la depresión, al suicidio, al vicio que tiene, que no vas a salir, que ese problema no va a poder superarlo. Recháselo en el nombre de Jesús. Levante su voz, mi querido hermano. El diablo tiene que oírlo y salir huyendo, porque él ahora escucha que usted le cree a Dios, que usted cree las promesas, que usted cree la palabra, y diga: Señor, yo hoy quiero en el nombre de Jesús tomar la autoridad que Cristo me ha dado para rechazar toda mentira que el diablo ha traído a mi vida, de que mi situación no cambiará, que mi salud no cambiará, mi economía no va a cambiar, de que estoy condenado a la depresión, a la tristeza, al encierro. Recháselo en el nombre de Jesús. Oh Señor, venimos todos como iglesia a rechazar toda obra de tiniebla y de oscuridad, toda este temor que nos invade, la angustia que invade al planeta, el desespero que invade al planeta. Eso no me llega a mí. Yo lo resisto en el nombre de Jesús. Mi vida, mi futuro está en las manos de Cristo. Y yo tomo autoridad para rechazar en el nombre de Jesús toda depresión. Huye en el nombre de Jesús. Toda tristeza, huye en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo lanzado para arruinarte, para acabar con tu vida, con tu salud, con tu economía, yo lo resisto en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad esta mañana y recibimos la autoridad que tú has dado a la iglesia, Señor. Padre, nos cubrimos todos con la sangre de Cristo. Cubrimos nuestras vidas y nos metemos bajo la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque como dice Apocalipsis 12, ellos le vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos, por la palabra que nosotros creímos en ti. Señor, yo clamo en esta hora que traigas sanidad. Sana cuerpos enfermos, que por la llaga de Cristo somos sanos. Fluye gracia, fluye unción, fluye sanidad en esta hora. Y te extirpa todo tumor, extirpa todo cáncer, todo dolor de cabeza, todo problema arterial. Huye en el nombre de Jesús. Sana cuerpos enfermos. Bendiga a tus hijos, Señor, esta mañana. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Yo recibo bendición esta mañana. Diga: yo recibo bendición. El Espíritu Santo está sobre mi vida. El poder de Dios está sobre mi vida. La salud, la bendición, la prosperidad está en mi vida. Lléname con un poder nuevo y sobrenatural para predicar la palabra, para dar a conocer las buenas nuevas, para salir y contarle a todos que Cristo ha resucitado, que operó el poder de la resurrección en mi vida. Gracias, amado Padre. Bendecimos al Señor en esta mañana y juntos adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Oh,